Cada vez que entramos en el capítulo 24, muy especialmente, a mí por lo menos me resulta bastante complicado, del Evangelio según San Mateo, tenemos que atender mucho para no equivocar el camino en lo que a interpretación se refiere. Hemos comenzado ya hace una semana, así que una parte ya se cubrió. Ustedes tienen seguramente los que no trajeron del domingo anterior, un bosquejo allí consigo. Y yo quisiera que tomáramos, yo lo titulo en líneas generales, ¿qué días los que sobrevendrán cuando la Iglesia haya partido? Cuando uno lee el capítulo 24 de Mateo, se confunde, y con sobrada razón. Hay demasiado mezcla de cosas que deben suceder estando la Iglesia aquí, y muy especialmente mezcla con los acontecimientos post-Iglesia, cuando ya haya partido. Pero también hay, en ese segmento, hablando sobre los judíos y para los judíos, y otras veces, en líneas generales, para todos. Yo hice una especie de rápido bosquejo. Por ejemplo, en el versículo 16, estamos en el capítulo 24 de Mateo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué tiene que ver esto con quién? Bueno, tiene que ver con los judíos. Pregunta, ¿ya sucedió o va a suceder? Para mí es historia, ya sucedió. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando llegaron y rodearon la ciudad de Jerusalén, que estaba amurallada, aquellos que estaban dentro de la ciudad corrían peligro, pero realmente mortal, porque así fue luego. Pero los que estaban fuera, huir a los montes significaba lejos de la ciudad, era mucho más seguro. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado para no ir a buscar, yo no sé si hay alguna montaña por aquí cerca, pero cuando uno va por la ruta 1, por ahí encuentra un lugar que hay medio montaña, pues aquí hay una que sacan piedras también, un poco montaña, ¿no? Y bueno, si alguien, no sea que algún paraguayo diga, aquí parece que está llegando al fin, así que voy a ir a una montaña. No, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de ellos, y esto es muy claro cuando seguimos con cuidado. Por ejemplo, el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cuándo el evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones? No dice, y entonces vendrá el rapto. No, dice el fin. Cuando el rapto venga, el Evangelio no habrá cubierto todo el mundo, para nada. Eso viene después. ¿Cuándo? Bueno, cuando la Iglesia ya habrá partido, repito. Ahora, ¿quién lo estará haciendo? En gran parte lo estarán haciendo los judíos. Pero ellos mayormente estarán hablando a su propia gente. Por ejemplo, les voy a llevar algunos textos que la persona que quiere tener a mano esto bien puede anotar en el margen. Yo por lo menos en mi Biblia tengo un margen bien ancho, como una pulgada de margen. Hay bastante para anotar. Problema es que mi anotación no sale bien porque tiemblan mis manos, demasiado joven soy para escribir. Entonces, lo que ocurre, yo dije, no, el diablo no se va a salir con la suya. Tengo una máquina de escribir, escribo en cintas de papel y luego la pego allí y sale clarito como las letras de la Biblia, porque escrito esa máquina, ¿qué más quiere? Mejor no puede ser. Entonces, pero ustedes que son jóvenes, por lo menos la gran mayoría, no tienen ningún problema y pueden anotar primero en alguna hoja y luego, cuando no le tiemble la mano como la mía, entonces anoten ya ahora frente a qué versículo tiene que anotar tal o cual cita. Repito el texto, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ¿de qué reino está hablando? Está hablando virtualmente, prácticamente del reino milenial, cuando el Señor estará reinando. Pero el Evangelio se seguirá predicando durante esa época. La pregunta, ¿quiénes estarán predicando si la iglesia ya no estará aquí? Bueno, la iglesia sí que estará, volverá con él, pero no ya para predicar probablemente. Y si será que vendrá para predicar, bueno, entonces ustedes me dirán a mí, hermano Lobati, usted dijo que no mire y ahora tenemos que ir a predicar. Iremos, yo les diré, voy con ustedes, no hay ningún problema. Vamos a abrir ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a ver, hay muchos otros textos, pero yo estaría demasiado tiempo aquí para poder cubrir todo. En el capítulo 11 aparecen los famosos dos testigos. Nadie sabe exactamente quiénes son, pero ellos harán una cosa increíble. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, versículo 1, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3 ahora. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Eso quiere decir que ellos estarán vestidos de una ropa muy incómoda, silicio como algo que le pique por el cuerpo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahora, cuidado, no es que ellos harán así y va a salir como el humo del fumador. No, no, no. Cuando dice fuego, está hablando de palabras. Se habla del Señor también, de nuestro Señor Jesucristo, que de su boca saldrá fuego y destruirá a sus enemigos. Y tenía una espada que salía de su boca. ¿Cómo puede una espada salir de la boca? Pero, puesto que la palabra puede destruir, puede quemar con la orden de él, los ejércitos que estarán en el valle de Josafat, justo antes en el asedio final de los israelitas allí, él los destruirá con una palabra desde las alturas. No necesita nada. Y estos dos testigos aparentemente harán lo mismo. Alguien les quiere amenazar o los amenazan de muerte, ellos dirán, muérete, es una palabra, y morirá. Tendrán ese poder. Y hay más, dice, cuando dice de su boca, de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, si alguien los quiere matar, entonces morirá el que quiere matar de la forma que fuera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y ahí continúa hablando acerca de ellos. Finalmente dice que ellos mueren cuando hayan acabado, por ejemplo, versículo 7, su testimonio. La bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y quién es la bestia? Es el anticristo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cualquiera de nosotros diría que se está tratando de la ciudad de Roma, pero al decir donde fue crucificado el Señor es Jerusalén. Pero lo que ocurre, ¿por qué se llama así? Dice Sodoma y Egipto. Egipto es sinónimo de del mundo gentil, de todo tipo de vida completamente anticristiana. Y Sodoma destaca el pecado más bien de inmoralidad que ustedes ya conocen. Y los dos pueblos, perdón, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por televisión, esto es tan claro, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Para qué lo van a querer tanto tiempo? Alguien dará la orden para que no sepulten. Ahora veamos qué pasó. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Exactamente las palabras que se dijo a la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, cuando a Juan se le dice, sube acá, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, habla de Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, hasta este detalle nos da. Y los demás se aterrorizaron, diciendo, gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Estos son predicadores del Evangelio, cuando ya nosotros habremos partido. Y el otro está en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este predica, y es un ángel, exactamente el evangelio que toda iglesia bíblica predica hoy. Así que habrá predicación del evangelio más allá, cuando la iglesia se haya ido. Por eso, volviendo a Mateo, yo no voy a ir a los otros dos ángeles que también hacen lo mismo, porque ellos tienen otro tipo de tema que comunicar al mundo, pero el primero que vimos, este sí predica el mismo evangelio. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin es más allá del el juicio ante el gran trono blanco. Falta mucho para eso. Después, hay otra cosa. En el versículo 15, por tanto, cuando veáis, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee, entienda. Bueno, uno no puede menos que preguntarse, ¿qué es eso de la abominación desoladora? Está hablando, ni más ni menos, que de Antíoco Epífanes. Este caballero ha dañado mucho, mucho al pueblo hebreo en los días de todavía Daniel ya profetizó de él. Antíoco Epífanes ya es historia, pero su nombre es virtualmente sinónimo de otro individuo que aparecerá muy, muy parecido a aquel. Así que, nos guste o no, pareciera que volverá otra vez a aparecer en algún lugar en el Medio Oriente. Vamos a leer ahora para identificar lo que todavía está. O sea, Antíoco Epífanes, el verdadero, el que realmente existió, es una semblanza del anticristo que está en el futuro. Antíoco Epífanes, una de las cosas que hizo fue que él obligó a los judíos a postrarse ante el dios Zeus, con Z, y obligó a que se ofreciera sacrificio de cerdo en el templo, en el altar del templo de Jerusalén. Hasta eso llegó a ser. Luego, los macabeos vinieron y fueron los que realmente libraron a Jerusalén y el templo de la mano de ese individuo. Fue una cosa horrible. Para entender qué pasó, hay que leer el libro apócrifo, el primero, de Macabeos. Eso en la Biblia católica ustedes van a encontrar, y mucha historia sobre esto. Pero si aquí pasamos a la primera carta, vamos a la primera de Tesalonicense, a la segunda carta, capítulo 2. Y escuchen lo que dice. Nadie, versículo 3, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Singular, el hombre. Entonces, la apostasía, que es el alejamiento, es el apartarse de Dios, ya está aquí. ¿Qué es la evolución, por ejemplo? Nada ha hecho más, ha sido peor plaga que esa doctrina de Darwin. Charles Darwin, que es el dios de los ingleses, por lo menos era. No sabemos qué pasa ahora, pero el daño que ha hecho es increíble. ¿Cuánta gente ha sido corrompida, especialmente jóvenes, por esa teoría? Dice, nadie se engañe. No vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya vino, y se manifieste el hombre de pecado. La manifestación del hombre, no los hombres, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Antíoco, como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso Antíoco Epífanes, realmente lo que él quería era demostrar que él era Dios, naturalmente, a su estilo, a su tipo, y logró hasta lo que la historia nos dice. No hace falta que uno lea la Biblia para darse cuenta de eso. Eso está incluso en la historia secular, lo que él hizo. El daño que se ha hecho a la causa del Evangelio es difícil medir. Sigamos leyendo en el capítulo 24, un poco más. Dice, después del 15, el 16 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí está. La capa era lo que muchas personas en Israel tenían como abrigo y como guarecerse de la lluvia, por ejemplo. Pero si un judío, en el momento de estar los romanos, eso también está dentro de lo que ya pasó, los romanos alrededor de la ciudad para tomarla, Jerusalén, si ya estaba fuera, no vuelva ni aun por la capa. Es tan necesaria, tan útil, pero no lo haga. Morirás allí. Es por eso que algunos escritores de la época más o menos cercana, como Flavio Josefo, por ejemplo, habla de tantos que murieron por los romanos cuando llegaron y sitiaron, rodearon la ciudad. Por eso el Señor les dice a los judíos, no hagan eso. No se queden en Jerusalén cuando veáis que están los ejércitos alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y dice, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Muchos edificios en Israel, en esa época, cuando había muralla, parte de la pared de los edificios que estaban en los bordes donde estaba la muralla, hacían de, digamos, pared para la casa. Entonces, uno podía subir y había terraza, de esa terraza podía saltar, recuerdan ustedes, e irse afuera, sin necesidad buscar una casa donde no había soldados alrededor, porque al principio no había soldados protegiendo eso. Ellos simplemente esperaban que la gente saliera por las puertas que había en los muros. Pero, si digamos, al no salir la gente por las puertas, ellos sabían que la gente va a morir de hambre y también de agua, porque llegará el momento en que no podrán resistir. Pero el Señor ya les anticipó, si alguien vive o puede subir a la terraza y de allí bajarse hacia afuera, no vaya hacia adentro para sacar algo. No vuelva, porque lo van a ver y lo van a matar. Todos esos detalles, si nosotros los confundimos con la iglesia, vamos a hacer un tremendo mezclado que no tendrá ningún gusto ni entenderemos de qué se trata. Luego en el 19, mas ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Está hablando de las mujeres que esperan bebé, o que tienen bebés muy pequeños, o que están esperando bebé. ¿Y por qué no? Y fíjense bien, orad pues que vuestra huida, versículo 20, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, y aquí es donde se usa gran, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo peor para Israel todavía viene. ¿Por qué habla de eso de mujer encinta y sábado? No sabríamos si no agregara sábado. El sábado ellos habían inventado, los judíos, que hay cierta distancia que la persona judía puede caminar el sábado. Yo no recuerdo bien, creo que era 1.5 kilómetros. Pero resulta que cuando ellos inventaban cosas, luego ellos mismos, los que enseñaban al pueblo, necesitaban caminar más de repente. Pues hacer un negocio, lo que fuera. Entonces ellos inventaron algo más. Que hay que contar desde la salida de la casa, donde había una pequeña alfombra. Usted pisaba en esa alfombra y de ahí contaba. Lo que ellos hacían era llevaban la alfombra y caminaban, llegaba ya la distancia de vida. Colocaban la alfombra y pisaban otra vez. Y si eran 3, 4 o 5 kilómetros, seguían así. Y cada vez. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no se refiere, eso no está en la Biblia. Es decir, la Biblia no exigía que tanto habría que caminar. Lo que les dijo que debían descansar, eso agregó la tradición. Pero esa misma tradición luego les sirvió de trampa. Tenían que violar su propia tradición, lo que ellos mismos habían inventado. Y luego dice, bueno, oren. Las damas, las mujeres tenían que orar que la huida de los romanos no fuera ni en sábado y que aquellas que estuvieran esperando bebé no fuera tampoco en invierno, porque el invierno requiere mucho bulto para llevar para poder aguantar allí. Eso también ya es historia. Eso ya pasó. Los romanos vinieron, los romanos destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, dispersaron a ellos. Allí fue cuando ellos, años 70 de nuestra era, perdieron todo derecho a su país, su templo, sus cultos, todo. Se acabó. Y se fueron por todo el mundo. Y fíjense esto. Ellos huyeron en el año 70 y perdieron todo. Su idioma era el hebreo. Su moneda era el shekel, o el siclo. ¿Bien? No volvieron a su tierra hasta 1948, casi 2000 años. Estuvieron fuera de su tierra. Allí volvieron. Y cuando ellos volvieron, había que comenzar todo de nuevo. Nadie quería esa tierra. Allí estaban los filisteos o palestinos, pero no querían esa tierra. Era, no es fértil, ellos decían. No tenía interés ninguno. Parte este de Jerusalén ellos la ocupaban, porque la otra ya después se iba construyendo y todo cuando llegaron los judíos. Ni bien llegaron los judíos, comenzaron a trabajar la tierra. Inventaron tantas cosas. Últimamente, ya después, pasando muchos años, inventaron la irrigación por goteo. Y yo recuerdo cuando estuvimos todavía ahí en la onda corta, decía que los mexicanos estaban tratando de implantar en su país, en las zonas de mucho desierto, ahí en la parte de Chihuahua, de toda esa parte norte, y usar el goteo. A mí me dio gracia eso, porque las promesas de poder vivir y hacer verdaderas maravillas o milagros, si ustedes quieren, irrigación de ese tipo, era para Israel, no era para México. Usted puede parte de eso si quiere imitar, pero no le va a salir lo mismo bajo ningún concepto. Porque vinieron de muchos países para tener su país, judíos vinieron de América, de la parte de Europa, últimamente después permitieron que vinieran también de la parte norte de Europa, o sea, toda la parte de Rusia, todos esos países que estaban bajo el dominio ruso por mucho tiempo, vinieron también de África, y volvieron, o sea, vinieron, algunos volvieron y otros vinieron, nunca conocieron esa tierra, y se radicaron allí. Porque hablaban muchos idiomas, en 1983, ellos decidieron, el Knesset decidió que el idioma oficial de Israel será el hebreo. Y hay que ver cómo lo domina. Usted puede ir allá si habla español, se va a comunicar, no va a haber problema, porque hay judíos de todos los países del mundo y muchos hablan español y no hay problema. Pero, y si usted no sabe el hebreo como yo, tampoco lo sé, entonces no se preocupe, le van a hablar en el idioma que usted quiera. También se adoptó el ciclo, el shackle, y es muy llamativo porque en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el final de Ezequiel, con detalle se habla del futuro templo y se habla que habrá, van a ofrecer sacrificios de animales y todo eso que hacían antes ellos. Y se habla que tanto y cuanto valdrá un ciclo, dos ciclos, ya está todo. Hace pocos años uno diría, eso nunca va a suceder. Con cualquier otra nación, no, porque ninguna otra nación tiene las connotaciones para Dios y sus planes como la nación de Israel. Sigamos. Después dice, en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Este texto también confunde. Hay un predicador, yo lo escuché ya, varios me preguntaron. Él es judío y él estaba hablando de Japón, de todo lo que pasó allí, que todos conocemos. Y él dice allí en un film que me mostraron unos hermanos, y él dice que el Japón, debido a todo esto, como que hubo un acortamiento, la misma se habla del Polo Norte y también de la Antártida, que hay deshielo y hay eso, aquello. Yo no entiendo mucho de esas cosas. Y dice, ahí está, aquí dice que los días serán más cortos. No dice esto. Porque claramente, si se hace un estudio completo sobre este asunto, son 7 años los más duros serán los 3 años y medio. O sea, el anticristo es muy poco lo que va actuar como emperador. Los emperadores tenían su imperio por muchos años, y eran 10 o 15, era poco tiempo. Todo el tiempo que vivían, luego su hijo tomaba el imperio y continuaba. Piensen en los babilonios, en los persas, en los medo-persas o egipcios, y etcétera. Todos, Grecia, etcétera, por mucho tiempo. La parte dura, difícil, será la de la última mitad de los 7 años. Por eso dice acortados. Cuando dice acortados, lo mismo que decir el período de la gran tribulación nunca vista será corto. Si no, nadie sería salvo. Nadie sobreviviría. ¿Y para quién va esto? Para los judíos. Porque en Romanos capítulo 11 dice que el remanente, y muchos otros pasajes allá en Isaías, etcétera, también se habla de lo mismo. Todos los judíos que sobrevivan serán salvos, porque verán a su Mesías. Ah, y sí, cuando Él venga en todo su esplendor, lo verán. Algunos predicadores dicen, lo que el Señor hará es que el planeta será cubierto de tinieblas, porque los ejércitos estarán listos para el asalto final y dejar totalmente libre de judíos la tierra de Israel. Los van a matar. Pero, dicen ellos, probablemente tengan razón, yo no estoy discutiendo eso. El Señor enviará tinieblas, como hubo tinieblas cuando el Señor estuvo en la cruz. Y todas estas horas de tinieblas, que cubrían como un manto negro para que Dios el Padre no viera lo que ocurría con su amado Hijo unigénito. Entonces Él enviará las tinieblas. Será tan oscuro que nadie podrá ver a nadie. Claro que no podrán comunicarse entre sí los ejércitos ni nada, y no podrán hacer nada. Al momento de la venida del Señor será tal el resplandor, dicen ellos, de Él. Repito, yo comparto bastante todo esto, que iluminará todo el planeta. No será necesario el sol, ni la luna, ni nada de eso. Simplemente la iluminación será tal, y con el único fin, para destruir a todos esos ejércitos. Y allí caerán muertos. Es llamativo cuánto tesoro nosotros perdemos cuando no analizamos las Escrituras como corresponde. Entonces, oigan esto, 23. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Esto es para los judíos. Ahora ya hay muchos que están mirando a no sé cuándo, Cristos puertorriqueños, Cristos americanos, Cristos... Habrá de todo, ¿no? No hagan caso a eso. Aquí hay que mirar en la Escritura. Mirad, aquí está, porque los judíos estarán desesperados. Ya mismo estamos llegando a esto. Está quedando Israel solo. Todos los países le están dando la espalda. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Los escogidos aquí no son los salvos. Los salvos no son los escogidos. Dios escogió a Israel. Nosotros escogemos el perdón divino y somos salvos. Por eso es muy claro, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿cuándo será eso? Justo en plena misión del anticristo. Abran el Apocalipsis sin perder lo de Mateo. Y recuerden que los versículos 1 al 9 hablan del capi dituti, el anticristo. Pero luego, del 11 en adelante, habla del falso profeta. Después vi, otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Típico caso de camuflaje. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, escuchen esto. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, a nombre del patrón, del jefe de este individuo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que hace, perdón, que tiene la herida de espada y vivió. Dejo allí hasta el versículo 14. Del 11. Estas enseñanzas, a mi juicio, son bastante claras y no tenemos por qué preocuparnos. Versículo 25. Esto es lo que él dice a los judíos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale... Recién estábamos hablando de la luz que brillará. Ahí está. El relámpago es luz. Sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto no es el rapto, aunque se usa muchas veces, pero eso no es el rapto. El rapto será más rápido que un relámpago. Esto es la venida del Señor. Pero la venida del Señor no es de Él solo. Viene su iglesia con Él. Vinimos nosotros con Él. El rapto ocurre antes. Todo esto que yo he leído hasta ahora y que hemos pasado es increíblemente maravilloso. Vamos a entrar un poco en el versículo 29. Es otro tema. Hay un subtítulo allí y dice... La venida del Hijo del Hombre. Y escuche esto. E inmediatamente después da detalles de lo anterior. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿No dije yo recién eso? Bueno, cuando el sol se oscurece, no brilla ni las estrellas ni la luna. Menos todavía, la luna recibe la luz solar. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, tal vez meteoritos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de el estremecimiento, diríamos, del cosmos. Ni podemos imaginar hasta dónde llegarán, pero hay mucho más que esperamos ver, tal vez en otra ocasión, lo que ya se está hablando acerca de las catástrofes que se acercan. Fíjense ustedes en esto. En Lucas capítulo 21, versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No será esto tsunami? Desfalleciendo los hombres, o siendo muriendo de ataque a corazón, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, o sea, el espacio, serán conmovidas. Uno lee esto y queda pasmado. ¿Cómo es posible que tanta gente esté tan tranquila cuando no se dan cuenta que es cuestión nomás de cualquier momento? Luego, dice, en el versículo... Pero vamos a hacer un rápido salto a Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Vamos a ver qué dice allí. Siempre hay tanto que uno nunca puede terminar. 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. Y el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curare, o vendare y curare, la llaga que él causó. todo cambia. Cuando ya Israel está seguro. Nadie, no hay ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni ningún grupo, ni nadie, ni las Naciones Unidas, ni nadie podrá traer paz al Medio Oriente. Recién el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche esto, versículo 30. Bueno, ya leímos este. Vamos a leer de nuevo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Judíos, gentiles, todos verán a Él. Eso está en Mateo 24, versículo 30. Y en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, exactamente se usa lo que se usa también en Tesalonicenses, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo el sistema de transporte estará a cargo del gobernante que vendrá, nuestro Señor. Ordenará que todos los judíos que todavía queden en otros países, inmediatamente vuelen a su tierra. Nadie ya va a discutir que Hamás, que palestinos, que tal o cual, que Irán, que nadie. Cerrarán la boca temblando de temor y con sobrada razón, porque el Señor pagará a todos aquellos que ladran contra los, especialmente contra Israel, como si se tratara de individuos que no merecen vivir en ningún lugar del mundo. Todo esto cambiará de un momento a otro. Y permítanme, yo siempre digo, ir terminando, porque uno no puede decir terminando, sino ir. Alguien escribió esto. ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente? Conforme los países, uno por uno, pierden a sus gobernantes autorizados. Está hablando de lo que pasó en Egipto y en otros, ahora Siria, etc. Y nuevas voces exponen sus causas en el escenario mundial. La humanidad permanece muda. Algunas personas se regocijan ante la promesa de libertad, mientras que otras buscan respuestas a la Biblia. Pero, ¿qué sucede realmente en el Medio Oriente? Por más de 2000 años, el Occidente ha temido al Oriente. La Roma antigua e imperio más poderoso, o el imperio más poderoso en el mundo, le temía a los guerreros partos, cuyos expertos arqueros de caballería habían conquistado el entero territorio desde el Éufrates hasta el Indo. Durante el Sacro Imperio Romano, la Iglesia Católica Romana y su gente también temía a las invasiones del Islam en su territorio, lo cual fue contrarrestado con los cruzados. Han tenido lugar muchas escaramuzas entre el Oriente y el Occidente a lo largo de los años, con la culminación de que los terroristas del Oriente terminaran atacando implacablemente al Occidente. Sigue hablando y luego dice, permítame compartir, dice, con usted lo que percibo como estado de ánimo político y predominante en el mundo, y sin embargo, al hablar del Medio Oriente, me estoy refiriendo a los 10 países miembros de la coalición árabe mencionados en el Salmo 83 y los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Los siguientes puntos pueden ser de interés y tienen que ver con lo que está ocurriendo actualmente. Porque Dios está estremeciendo las naciones en forma física, espiritual, emocional, financiera, políticamente y en muchas otras maneras. Esto ocurre. Primero, dice este autor, el ejército sirio irrumpió el domingo 31 de julio del 2011 en la ciudad de Hama, lanzando proyectiles desde sus tanques y disparando armas automáticas. Asesinó a 45 personas en la incursión para poner fin al levantamiento contra el gobierno de Bashar al-Assad, dijeron activistas y testigos. Segundo, el pueblo noruego, y ustedes ya saben lo que pasó allí también. Tercero, Japón fue estremecido el viernes 11 de marzo del año 2011 por un violento terremoto que fue seguido horas después por un aterrador tsunami y la horrible fusión de sus reactores nucleares. Cuarto, los habitantes de Egipto, Siria, Túnez y Yemen han sido estremecidos este año por una serie de dramáticas y extensas revoluciones que se propagaron a todo el mundo árabe. Cinco, Irán ha sido sacudido por el enorme movimiento en pro de la democracia que se difundió por todo el país, pero que fue brutalmente aplastado por el tiránico gobierno de Teherán. Sexto, el pueblo de Israel está siendo estremecido por el temor de que Irán logre su objetivo, termine por construir armas nucleares y que el mundo no esté haciendo lo suficiente para detenerlo a tiempo. Siete, Grecia ha sido sacudida por una deuda sin precedente que causó motines, disturbios y descontento social. Y continúa hablando sobre otros más. Este es el mundo en el que vivimos. Pero el Señor dice que no debemos preocuparnos por nada. ¿Por qué no? Nosotros tenemos que ocuparnos. Y no tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Porque todo lo que está ocurriendo es para el mundo, para los no salvos, tanto judíos como gentiles salvos, antes de que esto ocurra, partirán. Y voy a dar aquí una respuesta a una pregunta que no fue contestada correctamente, o sea, no fue para que ustedes ya no trabajen más, los que quieren ganar algún premio, porque dimos por la radio. La pregunta era, acumule la mayor cantidad posible de textos que hablen que la iglesia no pasará por la tribulación. Una de las de los argumentos es que en Mateo 24 no se hace, y los países, los capítulos paralelos, que es Marcos 13 y Lucas 21, no se hace una sola referencia a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Tantos que se habla del final, ¿y dónde está la iglesia? Está con el Señor en las alturas. Oremos. Padre amado, por tu palabra, por las promesas tuyas, y son siempre seguras, te agradecemos de todo corazón. Y pedimos nos ayudes a no desesperarnos, sino esperarte y seguir trabajando, llevando tu palabra para alcanzar al mayor número posible y guiarlos al único Salvador, Cristo Jesús. Gracias te damos por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.